en los 96.5 FM. Vibra de mi corazón, música que nos une. Con cada canción somos Kishadoma. El latido del sol, desde las montañas hasta el mar último rol. Siente el ritmo tu ser de correr. Somos la música que te hace mover. Pase también tenga. Radio Ondas del Sur Oriente, Quillabamba. Mentirosa, me robaste el corazón.